marche detrás. Un largo camino, aunque he podido llegar. Volvería a viajar, a esquivar la basura, a espaciar y mucho más, mucho. Quiero apreciar cada instante, quisiera apagar el calendario y poderte abrazar muy fuerte una eternidad. Sé que encontraré mil piedras, tendré que saltar, lo haré muy alto, ya verás. Y si hace falta voy a inventar un rayo que mis llantos consiga calmar, y mucho más.